Hay un dicho que se usaba hace muchísimos años y que siempre, y que se hablaba de la fe del carbonero, que es una fe ciega en el fondo. Había un grupo rock muy bueno, Blind Faith, fe ciega, con Eric Clapton y con Steve Winwood. Dos que no saben nada de música, no tienen ni idea. Estamos hablando del año 68, hermano, ¿ya? Yo todavía no nacía, pero bueno, era... Es una fe ciega. Una fe que no admite duda alguna. Es el creer que si Dios lo dijo, así va a ser y nadie me puede mover de ahí. Si Dios dice que no hay ninguna prueba que no pueda ser superada, entonces yo creo, y si estoy pasando un momento aflictivo, estoy pasando un momento complicado, pero si mi Dios, tu Dios, te dijo que iba a dar una salida, es porque Él va a dar una salida. Y si tu Dios y mi Dios dijo que Él no iba a dejar que esa carga, esa prueba, etcétera, te dejara destruido, es porque así va a ser. Dios va a dar una salida. La cosa es si lo creemos o no. Y ahí es donde empezamos este tira y afloja que tenemos. Pero de parte de Dios eso fue así, punto aparte. Dios no duda. Ahí lo dejó. Está en nosotros tomar eso. Entonces, tomar el escudo de la fe. Creer simplemente lo que el Señor tiene para nosotros. Creer. Ahora, el conocimiento de la palabra de Dios no es sinónimo o no es igual a fe. Porque el conocimiento, cualquiera puede tener conocimiento. La misma escritura dice que el diablo cree en Dios, ¿sí o no? El diablo cree en Dios, o sea, cree que exista, a eso me refiero. Él sabe, tiembla y todo eso, pero sigue siendo diablo. Entonces, ¿qué el conocimiento es un paso previo para creer de lo que estamos hablando? Porque si yo no leo, si yo no empiezo, ¿de qué voy a creer? Pero no asocien o no crean que es sinónimo creer en mi mente, intelectualmente, la palabra de Dios igual a fe, porque no lo es. Estamos llenos de gente con así unas cabezas teológicas que le dan vuelta 1,000 y 10,000 veces a esto y que tienen unas tremendas teorías, pero que ante un mínimo problema no saben qué hacer, porque es mero conocimiento intelectual. Ustedes saben que yo siempre uso un ejemplo, y hoy día lo voy a volver a usar porque tengo el micrófono y más fuerte que todos los demás. ¿Cuánta gente que hoy día se preocupa de qué era lo que el Señor estaba escribiendo en la arena cuando estaba la mujer que había venido a Él adúltera? Y hace unas tremendas teorías. ¿Le importa a alguien? ¿Salva eso a alguien? ¿Salvaría? No, ¿cambiaría tu percepción de Dios si alguien alguna vez el Señor le iluminara y le dijera, esto es lo que escribí en la arena? Porque si se sabe eso y cambia tu concepción de Dios, quiere decir entonces que tu fe era más o menos nomás. Pero hay gente que está preocupada y hace teoría y tiene unas tremendas cosas armadas frente a lo que escribió el Señor en la arena. ¿Qué importa eso? Se da cuenta que a veces la teología, que es absolutamente necesaria, los teólogos son absolutamente necesarios hoy día, es ser iluminados por Dios para poder dar dirección en lo que la Escritura dice, pero a veces se transforman en mero, no sé, envanecimiento. Saber algo para después poderle decir a otro tal cosa. Hoy día un ejemplo, no lo alcancé a decir a la Ceci, hoy día hubo asamblea en mi condominio. Y yo estoy en el comité del ¿cómo se llama? Administración, pero hoy día renuncié porque ya llevo 4 años, demasiado. Entonces, ¿para qué entre otros? O sea, renunciamos en masa hoy día, los 4 del condominio. Pero hay varios problemas que tienen que ver con, como pasa en todas partes, con la relación normal de persona. Que si el conserje me abrió la puerta o no, que si el guardia me puso una buena cara o no, que si la vecina que salió con el perrito, si llevaba la bolsa o no, que son puras cosas de convivencia, exactamente eso, de convivencia. Pero como somos tan egoístas, o siempre vemos lo nuestro, o sea, cuando me toca algo a mí, la reacción yo lo veo allá. Yo les decía hoy día a los vecinos que todavía no conocen, yo trabajo acá, sí, yo trabajo en la casa, en la primera casa, trabajo en el segundo piso, de ahí veo la caseta de los guardias, entonces escucho y veo todo lo que pasa en el día. No es que yo sea sapo. Simplemente el Señor me puso ahí. Y yo le decía, yo escucho todo, pero sabe, le decía, la gran mayoría de los problemas, porque hubo 5 o 6 que fueron a puro pelear hoy día. Entonces todos dieron su opinión y todo. Yo le decía, ¿sabe qué? Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un condominio. Y si vivimos en un condominio tenemos que aceptar un reglamento común. Y si ya lo aceptaron el año pasado, ¿por qué siguen insistiendo en cosas? Pero dije, ¿sabe lo que pasa? Que al final somos tan egoístas que no, siempre nos toca algo y la reacción, la reacción, la reacción. Yo le dije, discúlpenme, le dije, pero fue textual. Yo leo la Biblia y le dije, no les voy a predicar, sino que simplemente un proverbio. La blanda respuesta apacigua la ira. O cuando uno, entonces yo le digo, sí, a veces llega alguien y yo le dije, y me tengo que amarrar las manos para no, pero lo pienso y blanda respuesta. Si nosotros hiciéramos eso y nos pusiéramos un poco en los zapatos de la otra persona y tuviéramos una respuesta civilizada, no, la mitad o el 80% de los problemas que tenemos no habría. Entonces digo, ¿por qué no tratemos de hacer eso? Y sabe que cambió el ambiente en la reunión. Cambió. Después, por supuesto, salió alguien ahí que no, esta cuestión no era idílico, que cómo no íbamos. Pero no importa, cambió la cosa. Porque a nosotros nos han enseñado que si usted a alguien le dice algo, usted le dice 2 cosas. Y que si sale un choro, entonces choro y medio. Y si tiene una foca, 2 focas de vuelta. Porque eso es hoy día. Eso es. Entonces, es como, todo esto yo lo uno en la forma que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros seamos. Para dar una respuesta adecuada, yo necesito conocer la Escritura. Para poder decir lo que el Señor en un momento dado quiere que uno diga, uno tiene que conocer la Escritura. Pero conocerla de tal manera que a mí me produzca fe. Que eso se transforme en un estilo de vida, no en un mero conocimiento. Si yo leo la Biblia como cualquier otro libro, voy a tener mucho conocimiento. Pero si yo no dejo que eso mismo que leo haga algo en mi ser, entonces ¿de qué me sirve? Entonces, conocimiento intelectual de la Biblia no es igual a fe. No lo es. Y ahí donde estábamos, donde les dije antes y ustedes mismos lo dijeron, en Hebreos 11 está la descripción exacta de este escudo. La certeza de lo que se espera, o la nueva versión internacional, la garantía. O sea, hay una garantía. Y la convicción. Gracias a ella, sigue diciendo el pasaje, gracias a ella, a esa fe, fueron aprobados o alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Por favor, pasaron 2 personas, pregúntenle si quieren estar acá en la reunión escuchando la predicación y si no, yo los autorizo a que vuelvan a su hogar. Como son 2 cabros chicos, por eso lo puedo decir. Es... como dice, gracias a esa fe alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué tienen buen testimonio? Porque tuvieron fe. Porque le creyeron ciegamente a Dios. ¿Alguien de ustedes puede decir, ah, entonces usted, hermano, está diciendo que seamos fanáticos? Exactamente. Exactamente. Pero por Dios. Acá con mi hermano José Bernardino. No, mucho mejor, González. Compartimos una misma pasión. Desteñía ahora, pero pasión y al fin y al cabo. Y cuando uno va a esos lugares donde uno ve gente correr detrás de una pelota,